Es hora de despertar y ver la gran necesidad de la humanidad y dentro de ella los niños que sufren hambre, guerras, dolor, soledad por el egoísmo del hombre que no quiere dar su corazón a Dios para obtener la verdadera paz. Entre juegos y risas crecemos, prometemos ser buenos como el sol de la mañana. Y los sueños no son solo sueños, para el niño todo es realidad. Confundidos vamos comprendiendo la distancia entre el bien y el mal. Y sentimos que está todo lleno con papá y mamá. En la escuela pasamos el tiempo dividiendo, sumando, restando, multiplicando. Nos conmueve la luz de una estrella o leer un poema de amor. Y sabemos, aunque no lo vemos, que no hay nada más grande que Dios. Y que hay gente que parece haber perdido el corazón. Si esos hombres hicieran un trato, les cambiamos sus bombas por nuestros garabatos. Un misil por 100 globos azules, un cañón por estrellas de mar. Y les damos por tanques blindados, mariposas que puedan volar. Y la mano vacía de aquel que no tengo.